San Marcelino Champagnat, el fundador de la Congregación de los Hermanos Maristas, veía con claridad la lucha que se desencadena en torno de la educación de la juventud, y así consideraba que el educador es un padre, porque toda educación es una transmisión de vida moral. El educador es un magistrado cuya misión está por encima de la de otros magistrados. El educador es un apóstol, porque gana personas para Jesucristo. El educador es un soldado. Todos los partidos se disputan el imperio de la educación. Bajo la cuestión, sencilla en apariencia, de saber quién se acerca al niño para enseñarle la lectura o el cálculo, se oculta, en último análisis, una cuestión de soberanía, el triunfo del bien o del mal, porque el niño pertenecerá en general durante toda su vida al que se habrá apoderado primero de su corazón. Ahí termina la cita de San Marcelino. Sabemos que la formación de la voluntad es una tarea que se va logrando paulatinamente, principalmente en el hogar. De allí la importancia que los padres dediquen tiempo a estar con sus hijos. Lo que vale es la calidad. El caminar con ellos exigirá a los padres reformas de sus vidas, un mejoramiento permanente para dar un ejemplo de superación. Es importante llamar a cada cosa por su nombre. A la vez se requiere una gran tolerancia para respetar a cada hijo como es. No podemos usar moldes, sino que se requiere tener en cuenta que educar es un arte que se va realizando en el camino cotidiano. Los padres educan a sus hijos con el testimonio. Es maravilloso vivir la paternidad como una vocación. Poder dar lo mejor de sí a los hijos es un tesoro. Siempre la educación se va realizando en la familia con la unidad de papá y mamá. Ellos necesitan la presencia de los dos. En esta sociedad en donde han cambiado muchas cosas, algunas para bien, lo principal es ser muy creativos y transmitir los verdaderos valores morales. Como enseñaba el fundador de los Hermanos Maristas, que tanto bien hizo en el camino de la instrucción y educación, lo importante es ayudar a discernir el bien del mal y que puedan elegir libremente por el bien. Siempre se ha de procurar que cada persona utilice ese don maravilloso de la libertad para lo mejor. Eso no se improvisa, se va gestando paso a paso en un día tras otro. En la Carta a las Familias del año 1994 escribió San Juan Pablo II: uno de los campos en los que la familia es insustituible es ciertamente el de la educación religiosa, gracias a la cual la familia crece como iglesia doméstica. La educación religiosa y la catequesis de los hijos sitúan a la familia en el ámbito de la iglesia como un verdadero sujeto de evangelización y de apostolado. Se trata de un derecho relacionado íntimamente con el principio de la libertad religiosa. Las familias, y más concretamente los padres, tienen la libre facultad de escoger para sus hijos un determinado modelo de educación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones. Pero incluso cuando confían estos cometidos a instituciones eclesiásticas o a escuelas dirigidas por personal religioso, es necesario que su presencia educativa siga siendo constante y activa. ahí termina la cita de San Juan Pablo II. Quiera Dios que los esposos, al recibir el sacramento del matrimonio, se dejen empapar por la gracia recibida y den respuesta juntos, porque ellos tienen que ser hasta la muerte como dos trozos de cera que se funden en el amor para irradiarlo educando, ya que esa es la vocación maravillosa para vivirla siempre, que los hará felices plenamente.